Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Good Stop Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Hub Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Hola, hola, hola, hola, ya estamos al aire. Good Stop Blues de martes, qué buena onda, estamos acá. Justo estábamos de extra micrófonos con todos los compañeros, pues disfrutando de algo, me decía el Michael, también Argentina, pues clasificó, ¿verdad, Michael? Exacto, millón de gracias siempre, Michael, en el control de sonido, millón de gracias. Adrián también, que está por acá, pues millón de gracias, saludos a todos los compañeros de la Casa de la Cultura, al Pato Álvaro, a la Laura, bueno, a todos los grandes amigos, que bueno, estamos trabajando día a día porque esta estación sea una de las mejores. Ya saben, este espacio Good Stop Blues, todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, es el espacio abierto al arte, a las culturas, siempre acompañado de buena música, de amigos, gente que hace arte, gente que ha hecho algunas cosas interesantes en temas culturales. Hemos tenido grandes invitados. Pues hoy vamos a tener un día muy especial, que vamos a escuchar música, vamos a hablar de algunas cosas. También saludos en Galápagos, estuve casi como una semana por allá. Millón de gracias a toda esa gente tan buena onda, esa gente, a los artistas, tremendos, grandes artistas. Molly, una estadounidense, gran cantante de blues, que se viene, dice que viene también al Quito Blues. A La Cristal también, saludos a la Casa de la Cultura también, núcleo allá en Galápagos. Millón de gracias también al Tito, a Enrique Gallo. Bueno, tanta infinidad de grandes amigos que me olvidaría de tantos los nombres. Igual a Micaleta ahí, millón de gracias, Angie, por todo ese recibimiento. A toda la gente, millón de gracias. Y en Galápagos se vive bastante música, se vive bastante arte, se vive bastante cultura. Un abrazo enorme al archipiélago de Galápagos, aquí en nuestro lindo país, Ecuador. Y bueno, pues algo les comentaba también, se viene un festival súper chévere. Saludos también a Milton, allá en el núcleo de la Casa de la Cultura del Carchi. Se viene este miércoles 8 de agosto, no se olvide, miércoles 8 de agosto, el primer Fest de Blues Internacional, en el núcleo de la Casa de la Cultura, teatro de la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi. Esto va a ser el miércoles 8 de agosto, vamos a arrancar a las 4 de la tarde. Ya les estudiaron por acá también en algunas ocasiones, todos menos Charlie, que van a estar también, van a estar los Crónicas Rojas. Saludos a Jonathan Zarzosa, también otro compañero acá de la Casa de la Cultura. Los Blues Project Rolling también, que vuelven al escenario. La negrita Paola Brunner, también conductora de este programa, que es la cantante de la banda, pues vamos a estar ahí presentes. Asimismo, pues van a estar desde Colombia un gran músico, Jorge Vanegas, que viene de una gira muy importante por el hermano país de México y también por Estados Unidos. Él va a estar también en el festival, así que bienvenido Jorge Vanegas. Gran guitarrista, cantante, nacido en Cali, pero reside en Bogotá. Y esta gran banda femenina, Blue Rock and Roll, de Buga y Cali, como son la Dasha Laume y las Blutónicas. Así que esto va a estar tremendo. Vamos a tener también grandes poetas, vamos a tener gente de arte, vamos a tener también algo de baile. Así que no se olviden, esto es de entrada gratuita. Millón de gracias al núcleo de la Casa de la Cultura de Carchi por apoyar el arte, por apoyar la cultura. Y bueno, esperemos que sigan dando más eventos Sabemos cómo estamos pasando esta crisis tan fuerte en Ecuador por temas económicos. Sin embargo, pues la autogestión, y millón de gracias nuevamente al Milton en la Casa de la Cultura. Bueno, como diríamos siempre, menos bla bla y más glu glu. Vamos a arrancar con un tema de un grande, ¿no? Hemos puesto algunas veces de algunos reyes del blues. Estuvimos la anterior ocasión en el otro programa, pues estuvimos escuchando algo de Albert King. Esta vez vamos a escuchar algo de B.B. King. Vamos a subir un poquito el ánimo. Igual el blues, mucha gente le encasilla con la onda blue, con la onda melancólica, pero bueno, también tiene cosas súper interesantes. Es rítmico, puedes vivirlo, puedes disfrutarlo, puedes bailarlo. Esto es una canción súper chévere que le hizo en sus comienzos B.B. King, Someday Baby. Estamos escuchando este gran maestro como lo es B.B. King. La literatura también nos habla algunas cosas importantes de este maestro. Lamentablemente, pues fallecido también entre todos los grandes. Algún rato les escuchaba ya a los viejos bluseros, a la gente que todavía está todavía encaminada en pensar en lo grande que fue el blues, ¿no? Con los monstruos como B.B. King, Muddy Waters, Albert King, Freddie King, Sonny Boy Williamson, y mencionaban que quedaba uno de los grandes como es Buddy Guy. Buddy Guy mencionaba también, en cambio, que no hay de pronto alguien que le llegue con esas características de ese emblema bluesero del Delta, y por supuesto de Chicago. Tuvimos el gusto y el honor de Stop Blues, Quito Blues, estuvimos presentes también en el museo de B.B. King, ahí en Indianola, Mississippi. Un millón de gracias por el recibimiento también. Fue muy grato poder estar ahí con la bandera amarillo, azul y rojo y por supuesto del programa Woodstock Blues y del Festival Internacional Quito Blues en el Museo de B.B. King. Compartimos tantas cosas, ¿no? Y lo que muy claro, pues se mencionaba lo que decía B.B. King, hacer blues, alguna gente podría hacer blues, sentir el blues muy diferente, y esa gente que siente el blues es la que hace blues. Al decir eso, pues algunas veces hemos comentado esto, ¿no? Al tocar algún instrumento, guitarra, piano, bajo, armónica, pues tocar un la, tocar un re, pues mucha gente puede hacer algunas escalas, pero sentirlas de esas, eso es sentir, ¿no? Sentir en el, ese blues. Es ampliamente considerado como uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, recibiendo el apodo del rey del blues. Y sobre el nombre de uno de los tres reyes del King, de la guitarra blues, junto a Albert King y Freddie King. Según Edward Mr. Comara, King introdujo un sofisticado estilo de solos basados en fluidas cuerdas de guitarra dobladas y brillantes vibratos que influirían prácticamente todos los guitarristas de blues eléctrico que lo siguieron. Los Beatles lo mencionaron en una canción, Dig It. Además, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 6 de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y figura en el número 17 de la lista Top 50 de las mejores guitarras of all time, elaborada por Gibson. King fue invitado al Salón de la Fama Rock and Roll en 1987. Con los años, King desarrolló un estilo de guitarra identificable en su obra musical, con elementos prestados de Blind Lemon Jefferson. Hablar de Blind Lemon Jefferson es hablar de los comienzos de blues, es hablar de Robert Johnson. Y bueno, pues menciona también de otro grande como T-Bone Walker y otros, y la fusión de géneros musicales como el blues, jazz, swing y pop. Su guitarra eléctrica Gibson es ES Raya 335, adoptada Lucille. Mucha gente, pues hablamos de esto, hay unas fotos que pueden ver también en mi página personal, Carlos Patricio Recalde, de esta guitarra que está en el museo. También de nombre a una línea de guitarras creada por la compañía en 1980. King es también reconocido por su prolífica nómina de actuaciones en directo, con un promedio de 250 a 300 conciertos anuales en la década del 70. Es bastante alto, ¿no? También sabiendo los problemas que se habían en aquellos tiempos, ¿no? Con el Corpus Clan y con toda la onda de represión que se tenía contra los negros, ¿no? Y estos grandes músicos pues estuvieron adelante con toda esta música, también con esta música contestataria, rebelde, y por supuesto con mucha lírica de sentimiento, valor, honestidad, y también por supuesto energía y alegría. Ripley B.B. King, hijo de Albert King y Nora Elia Farr, nació el 16 de septiembre de 1925 en una pequeña cabaña de plantación de algodón situada en las ciudades de Itavena, en Berkshire, Mississippi, 1930. Su madre se separó y más tarde se casó con otro hombre. Debido a que su madre no tenía medios para cuidar a su hijo, King pasó mucho tiempo con la abuela materna. Esto también quería mencionarles, la literatura y bueno, pues la gente con la que tuve en contacto hablaba que B.B. King también pasaba tocando en algunos lados ahí en el medio de Indiadola, en el donde él vivía, y tocaba en pequeños bares, pero algún rato se cansó él y se fue a Memphis. Estamos hablando de los años, que será 30, 40, donde se le hacía difícil todavía a los músicos, en especial los negros, salir adelante con el tema artístico. Sin embargo, él busca un poco más de apertura y Memphis lo recibe de la mejor manera, y él a veces se regresaba a Indianola, que estarán unas 2-3 horas, y va teniendo más apertura y van sabiendo quién es este gran maestro. Vamos a disfrutar de un tema grande también del maestro B.B. King. Esto es Please Help Me, ¿no? Please Help Me es, vamos a disfrutar de un blues como cuando estás con la chica y le dices, ayúdame. Well, I'm traveling and darling. You know I'm all alone. Oh, traveling, traveling. Oh, yes, I'm all alone. Crying, Lord, I want my baby home. Well, please somebody help me. Help me to find my way. Help me, please help me to find my way. Oh, baby's gone left me. I believe she's gone to stay. Seguimos acá, seguimos con el programa Good Stop Blues. No se olviden todos los martes y viernes, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y por supuesto nos pueden escuchar por la www.casalacultura.gov.es. Bueno, ahora en el control de sonido, millón de gracias a Adrián también. No se olviden, radio CCE 940M, Cultura FM 100.9. No se olviden de escucharnos también www.radiocc.com. Así que ahí estamos. Las páginas personales de Carlos Patricio Recalde, su servidor. La gente que quiera ver alguna cosa del Quito Blues, pues está Festival Quito Blues, Festival Quito Blues 2018, Ecuador Blues. Bueno, hay algunas páginas también en Twitter y también en Instagram y también en Wix. Y tenemos algunas cosas más que estamos dándole al Quito Blues. Quiero agradecerle también a la Pati Noriega, a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, por la apertura también al festival. Así que bueno, ya tenemos locaciones donde se van a dar y ya les puedo soltar un poco casi oficial. La inauguración vamos a hacerle en el museo acá de la Casa de la Cultura. Millón de gracias nuevamente a la Pati Noriega, coordinadora de museos aquí, y por supuesto al presidente Camilo Restrepo. El lunes 13 de agosto vamos a dar en la inauguración. Vamos a tener cosas interesantes. Vamos a tener ese día pues la cuarta muestra de fotografía del Quito Blues. Vamos a tener música también, va a estar Jonathan Zarzosa con música también. Vamos a tenerles a algunos amigos también, a todos menos Charlie. Vamos a tener también la rueda de prensa ese día. Vamos a tener también los videos recopilatorios del festival. Bueno, cosas muy chéveres, así que millón de gracias. Ya tenemos otra fecha también, donde se van a dar algunas locaciones el día martes. El día martes también vamos a tener en el Teatro Prometeo, pues vamos a tener también la inauguración de la tercera muestra de baile blues, tercera muestra de grafitis de blues, primera muestra de baile blues, y bueno, con músicos invitados. No se olviden, millón de gracias a Gustavo Ortiz también, que nos está escuchando, gran músico, que seguro estará acá en días posteriores, hablando un poco de su banda reggae. Saludos al Valle de los Chillos. Y pues, por supuesto, el día miércoles también vamos a tener talleres, clínicas, conferencias y muchas cosas, más actividades que seguro van a ver en las redes. Y lo que vamos a seguir con todo lo que es la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Vamos a estar también en otra locación, así que ya les estamos soltando las locaciones. Vamos a tener también la Demetrio Aguilera, perdón, Benjamín Carrión, en la Benjamín Carrión, esto es parte del municipio, en la 10 de agosto. Vamos a tener también ahí el primer congreso de blues latinoamericano, y el día jueves también. Así que vamos viendo algunas locaciones que les estamos diciendo ya. Y bueno, pues las fechas grandes estamos coordinando ya con la Plaza Foch y también acá con el Teatro Nacional. Estamos cuadrando ya esto y seguro la próxima semana pues tendrán un poquito más de claridad, que seguro vamos a seguir informando en redes y por supuesto acá en el programa. No se olviden, Good Stop Blues es la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Siempre un millón de gracias a todos los amigos, compañeros que siempre están con nosotros. Desde México, Sebastián Huertas, un abrazo enorme. Millón de gracias a la radio, a la televisión de México por ese recibimiento también. Y pues también en Argentina, a la radio Mr. Jones, Rogelio Rufio, él va a estar presente también ahora que estamos hablando del Congreso Internacional de Blues. Millón de gracias también a este gran músico, productor también del Festival Internacional de Costa Rica, que confirma su presencia también. Ayer, de haber visto en las redes, pues estaba también él hablando un poco de todo lo, su llegada que va a darse acá al Congreso Internacional. Es un gran músico reconocido, él nació en Chicago, reside algunos años con su esposa en Costa Rica. Él tiene su banda también y son los productores del Festival Internacional, que ellos este febrero del próximo año pues estarán cumpliendo ya su octava edición. Saludos a los hermanos Camilo y Matías Leyera, que también confirman la presencia. Ellos son los productores del Festival Internacional de Montevideo. Estamos hablando de algunas de las muchas actividades en las cuales se van a dar. Ahora que vamos a escuchar música, pues qué tal si le traemos a uno de los grandes íconos, leyendas, el maestro Jaime Guevara. Hablar de Jaime es hablar de muchas cosas, ¿no? Hablar de derechos humanos, hablar de ser una persona contestataria, hablar de amigos, hablar de cultura, hablar de arte, hablar de Quito, hablar de Ecuador. Es Jaime Guevara, un honor, su amistad desde hace muchísimos, muchísimos años. Él ha hecho mucha música, como él se maneja, el cantor de contrabando, pues él ha hecho películas, se ve, bueno, ha hecho, ha estado en las bandas sonoras, ha participado también, ha estado acá también en el programa de Jaime. Así que vamos a escuchar un tema de Jaime Guevara, que estuvieron también Jaime Guevara y la Hot Choclo algunas veces en el Quito Blues. Pues vamos a escuchar un tema que es muy, muy agradable para todos ustedes. Recuerden siempre disfrutar con la compañera. Vestirás mi pantalón, con el maestro Jaime Guevara, amarillo, azul y rojo, esto es de Ecuador. Eres cerca de mí una manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te

recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ya estamos acá nuevamente. El programa está súper tranquilo, ¿no? Y siempre está medio loco el programa con tantos invitados. Y recuerdo cuando hacíamos el programa, pues siempre había un poquito más de locura, un poco más de... Pero me parece interesante también tomar un poquito este tema, sintiéndolo como siempre lo hemos sentido, ¿no? Así que vamos por ahí, vamos con otro tema, como lo es... De otro grande como es Héctor Napolitano, este gran maestro que, bueno, es otro ícono del blues, rock and roll, y otro sonero, ¿no? Un sonero grande guayaquileño, nació en Guayaquil. Como les comentaba, este gran músico ha hecho cosas muy interesantes. Mucha gente también ya lo sabe, son familia de Papo Blues de Argentina. Hubo cosas chéveres cuando, bueno, estuvimos por ahí, visitamos siempre pues el homenaje a Papo en la paternal ahí en Buenos Aires. Tuvimos el gusto de hacerle una entrevista también a Liliana, la hermana de Papo, y pues ella mandaba saludos. Y pues el 2012 también que hicimos ahí en el Festival de Guayaquil, ahí pues conversamos con Héctor, y pues Héctor ya estaba súper connection con todo eso. Hablaba del árbol genealógico, y pues son familia. Héctor Napolitano, guayaquileño, ecuatoriano, un gran músico, blues, rock and roll, un sonero de corazón también. Y pues fue chévere ver también el evento que se hizo ahí en la paternal, el homenaje a Papo. Pues también fueron Héctor, estuvo también Bastian en la batería, su hijo, estuvo también Lucas en la guitarra y Ricardo Pita en el bajo. Ellos estaban con amarillo, azul y rojo, y fue muy chévere ver pues que Liliana les haga ver a toda la gente, ¿no? Que estos grandes músicos son familia también de este monstruo, uno de los líderes de latinos, por no decirlo así, algo de lo mejor, que dio el blues rock and roll en castellano, con el blues. Él tocó también un hijo, como diría alguna gente, de B.B. King. Le quería muchísimo B.B. King a Papo Blues. Y bueno, pues familia de este gran maestro Héctor Napolitano. Héctor Napolitano viene trabajando muchos años. Hay cosas que pueden ver en internet cuando él tiene 17 años. Amigos también de muchos años, también tengo el gusto de conocerle a Héctor. Participó en el Quito Blues del 2012 también. Y ha sacado algunos temas muy importantes, muy interesantes. Quisiera que disfruten de este gran tema, Esposa, así se llama, Esposa. Disfrutemos, esto es Amarillo, Azul y Rojo, Héctor Napolitano. Quiero que seas feliz mientras yo viva y no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, te daré mi amor cual jardinero que sería agua fresca que te riegue. Puede ser yo quien te dará una pena, y he de ser yo quien el amor te niegue. Sea feliz mientras yo viva y no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera tanto y te comprendo, y llevaré en mi pecho hasta la muerte. Estaba el Héctor, pero estaba con grandes músicos que le acompañaban también. Y pues qué gustazo ver estas cosas que se hacen. Y esto también, pues, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Vamos a soltar otro tema también, sin mucho bla bla. Pues aquí está el Héctor con En Sunshine. Este es un tema, pues, mucha gente le ha escuchado en esta versión, Amarillo, Azul y Rojo de Héctor Napolitano. Disfrutemos de este tema. Esto es Good Stuff Blues, no se olviden, todos los martes y viernes. And you estaba escuchando un gran tema del maestro Héctor Napolitano. Este fue el festival del 2011 que organicé también allá con grandes amigos, con unos grandes amigos como Luchito Silva, en ese tiempo parte del ministerio, la edición del ministerio. Fue chévere ver tantas bandas, también estuvieron los Tigres de Cholafán. Bueno, ya saben que este es Woodstock Blues todos los martes y viernes, y pues ahora nos vamos a trasladar al hermano país de México. Vamos a escuchar a alguien de algún grande, ¿no? A Javier Batis, tengo el gusto y honor también de conocerlo, a este maestro. Mucha gente dice que Javier Batis pues le fue el que le enseñó en cierto modo a dar los primeros pininos en la guitarra al maestro Carlos Santana, y Carlos Santana en cierto modo también lo reconoce. Javier Batis pues es uno de los grandes, es otro ícono del blues rock and roll mexicano. Antes que nada pues quiero mandar un abrazo enorme a una güera residente acá en Ecuador, mexicana, ecuatoriana, diría más que mexicana, a Esther Estefanía, pues un abrazo enorme, abrazo bien fuerte, ya siempre disfrutando el arte y la cultura, pues nos escucha. Y bueno, pues aquí estamos, vamos con la bandera blusera, rock and rollera desde México. Acá está Javier Batis, te mandamos nuevamente un abrazo súper fuerte, Esther Estefanía, que le estés disfrutando lo mejor. Esto es Good Stop Blues y estamos con Oye Cantinero, Javier Batis. Oye Cantinero, sírveme otra copa, por favor. Estaba escuchando al maestro Javier Batis, qué grandes recuerdos también en México. La hermana, la Baby Batis, otra rock and roll blues, otra leyenda histórica de México, pues me invitó también a sus, creo que eran como 40 años de trayectoria, y estuvimos ahí también presentes, estuvimos haciendo música con la Baby Batis, hermana de Javier Batis. Estuvo bastante gente de la farándula, gente de música, de teatro, de pintura, celebrando a esta grande también, un ícono, leyenda también del blues rock and roll mexicano, la Baby Batis. Y pues también aquí le escuchamos a Javier Batis. Un millón de gracias siempre a México, Marita, Silverio, y bueno, tanta gente que siempre nos han estado escuchando también en el programa, Rocío también, a toda la gente. Y pues también ahora se suma Esther, una güera muy guapa, que siempre menciona esta parte de México, de Monterrey, pues un abrazo enorme siempre, y pues que sigas disfrutando también de Ecuador. Arriba México, arriba Ecuador, arriba el arte, arriba las culturas, arriba la hermandad. Vamos con algo, vamos a seguir subiendo, estamos disfrutando de buena onda, de buena música, no se olviden, Good Stop Blues. Vamos a seguir con México, seguimos en México con Javier Batis mismo, con un tema que le hizo bastantísima gente, el resto de los Rolling Stones, le hizo Creedence Clearwater Revival, y bueno, tanta gente. Ahora en versión del maestro Javier Batis, vamos a escuchar este gran tema, Susie Q. The way Bueno, seguimos con el programa y es ya casi en su parte final. Bueno, volvemos a recordarles y nuevamente agradecerles a la Casa de la Cultura, Núcleo del Cachi. Se viene el primer festival de blues internacional ahí en el Teatro de la Casa de la Cultura en Tulcán. Así que no se olviden, el miércoles 8 de agosto, desde las 4 de la tarde, todos menos Charlie, van a estar también Blues Project Rolling, hasta la Negra Brunner también. Por supuesto van a estar Crónica Roja Blues Band con el también con Jonathan Zarzosa, van a estar desde Colombia Jorge Vanegas y por supuesto también las Dasha Laume y las Blutónicas desde Cali y Buga, desde el hermano país de Colombia. Se viene también el Quito Blues, así que vamos a estar con cosas bastante importantes. Reiteramos algunas locaciones que ya vamos a hacerlos un poco más públicas en las páginas del festival y por supuesto van a seguir con más noticias del festival. El primer día vamos a hacer un millón de gracias nuevamente a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, y por supuesto a la Pati Noriega, coordinadora de museos. El primer día pues hacemos la inauguración en el Museo de la Casa de la Cultura, donde vamos a tener algunas cosas ahí interesantes, como es en la cuarta muestra de fotografía del Quito Blues. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener jams, vamos a tener también un conversatorio, vamos a tener asimismo pues un video recopilatorio del Quito Blues, vamos a tener la rueda de prensa también el primer día. Así arrancamos también el Quito Blues de este 2018 y en su 11ª edición. El día martes pues también vamos a tener Teatro Prometeo aquí en la Casa de la Cultura. Vamos a tener pues la inauguración de la tercera muestra Grafitis de Blues, tercera muestra de Baile Blues, primera muestra de Tatuajes de Blues. Vamos a tener música en vivo también. Asimismo tendremos talleres, clínicas, conferencias en la Benjamín Carrión, en la 10 de agosto. Asimismo vamos a tener la poesía, vamos a tener talleres, clínicas, videos. Vamos a darles los horarios, pero ya más o menos saben las locaciones. Y los días grandes, pues todavía estamos coordinando entre jueves al sábado en lo que va a ser Plaza Foch, los dos días de la Plaza Foch, los días grandes, y también con el primer día que sería en el Teatro Nacional aquí de la Casa de la Cultura. Estamos conversando, estamos hablando, seguro ya la próxima semana vamos a tener coordinado todo para que todos ustedes pues siempre bienvenidos. Hasta ahora seguimos con el tema de este gran festival, como nos ven en algunos lados, que sea gratuito. Esperemos que el próximo año siga así. Lamentablemente pues es una realidad la que vivimos aquí en Ecuador, de nuestro país, que estamos con bastantes limitaciones económicas y nos ha tocado demasiado esforzarnos para poder sacar este año el festival con muchas complicaciones. Pues seguimos trabajando, seguimos poniendo todo lo que más que podemos ahí para que esto salga. Vamos con un tema, que también lo hizo los Creedence o Botley, es algo parecido con a un rock and roll blues, que bueno, también alguna gente lo hizo, pero esto la hizo más a conocer pues Creedence Clearwater Revival, y sacaron un recopilatorio tributo a los CCR, Creedence Clearwater Revival, de músicos mexicanos, entre esos del Tri, bueno, y algunas bandas más. Y ahora vamos a tener los Lobos con este gran tema. Ya casi terminaron el programa, los Lobos con Botley. Bueno, se va terminando Good Stop Blues de martes. No se olviden todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, no solo por la radio La Casa de la Cultura, la voz oficial de este programa suyo, Good Stop Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No se olviden escucharnos Radio CCE 940M y Cultura FM 100.9, www.radiocce.com. Este es su programa, pues todos los martes y viernes de 3 a 4. Soy Carlos Patricio Recalde, su servidor, y pues en control, pues millón de gracias Adrián, millón de gracias a todos por disfrutar de música, disfrutar de arte y cultura. Nos escuchamos seguro el próximo viernes en el horario de 3 a 4. Bueno, esto fue Good Stop Blues de martes. Y esto fue Good Stop Blues con Pato Jack Recalde, Margarita Altuna y en la locución Paola Brunner. No olvides sintonizarnos solo por la radio de la Casa de la Cultura. Les dejamos mucho arte, alegría, cultura, buena energía, rock and roll y mucho jarabe de blues. Hasta la próxima.